Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a quedarnos con diversos asuntos relacionados con la actualidad deportiva local y vamos a hacer un repaso general, en este caso al deporte ubriqueño, desde enclave municipal, podríamos decir, porque nos vamos los próximos minutos vamos a repasar las distintas actividades en las que está ahora inmerso el Patronato Municipal de Deportes, tanto el Patronato como la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a tener la ocasión de hablar con el concejal, el delegado de Deportes, Antonio Martel. Tenemos diversos asuntos, aparte de las actividades que lleva a cabo el Patronato Municipal de Deportes. Ayer se inauguraba la 36ª edición del Trofeo del Petaquero, por ejemplo, y desde hace ya unos cuantos meses también se están celebrando las ligas deportivas escolares. Aparte de las actividades comunes que pone en marcha durante todo el curso el Patronato Municipal de Deportes. Nos vamos a quedar en estos asuntos, vamos a hablar de las infraestructuras, de las próximas citas deportivas y de otros temas. Además de eso, queremos repasar también lo que hicieron los ubriqueños en la cuarta edición del Trail de Grazalema, donde de nuevo Dani Román se adjudicaba la victoria absoluta en la prueba larga de 46,86 kilómetros. En el top ten también entraron José Manuel Orellana Mateos en cuarta posición y Jesús Casilla en la séptima. Además, en la ruta corta de 9,46 kilómetros, Juan Román Gago y Antonio Lozano Ramírez quedaron cuarto y quinto clasificados de la general y se llevaron la primera y segunda posición respectivamente en la categoría cadete. Del mismo modo, Francisco Javier Jaén Moreno conseguía la cuarta plaza en la 33ª carrera popular de Guadalcacín, primero de la categoría veteranos B, y el joven ubriqueño Eduardo Gómez Díez participaba en el Campeonato de Andalucía Junior de Clubes en la prueba de 3.000 metros, logrando su marca personal y además quedando sexto clasificado en la carrera, donde compitió junto a otros nueve jóvenes atletas. De esto y de otras cosas vamos a hablar en los próximos minutos, incluido pues lo que va a ser la próxima jornada del Trofeo de San Isidro de fútbol, y además también vamos a repasar los marcadores de la primera jornada del Trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala. Será en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Súbeme la radio. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y ahora nueva pizza de espárragos, y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956 46 44 10 o 682 522 636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al Polideportivo. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y en el horario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. En Avenida de España número 53, Lucía Swim, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad de golosinas y chucherías. Además, si lo deseas, te la preparamos para cumpleaños y todo tipo de celebraciones. Para las comuniones, alquilamos carro de chucherías. También disponemos de libro de firmas. Para regalar en este día tan especial, le ofrecemos una amplia sección de juguetería. Contamos con más de 5.000 referencias, patines, muñecas, juegos de mesa, artículos de fútbol de su equipo favorito, Sevilla, Betis, Madrid o Barcelona. Lucía Swin, golosinas y regalos en Avenida España número 53. Desde que nos conocimos. ¿No sabes si tienes cláusula suelo? ¿Desconfías del banco en la reclamación? ¿El banco no te devuelve lo indebidamente cobrado? En Río Sañón Abogados te decimos si tu hipoteca está afectada y te ayudamos a reclamar lo abonado de más. Pide cita en el 956 46 15 69. Río Sañón Abogados, defendiendo tus derechos. Hoy 47 minutos de la tarde, vamos a comenzar hoy repasando las citas atléticas que tuvieron lugar el pasado fin de semana, pues para que quede constancia de lo que fue la participación ubriqueña. Hablamos, como hemos dicho, en principio de ese cuarto trail de Grazalema, que contemplaba tres modalidades, tres distancias diferentes: la modalidad larga de 46,86 kilómetros, la modalidad media de 23 kilómetros con 64 metros y la modalidad corta de 9,46 kilómetros. La noticia es, en clave local, fue la victoria de Dani Román en la modalidad larga. Consiguió parar el crono en 4 horas, 47 minutos, 42 segundos, casi. Pues con una ventaja de media hora, casi de media hora, 27 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, José Ramón Cabrera Verdugo, 5:14:31. El tercero, Jesús Menacho Román, 5:27:08. Y el cuarto, José Manuel Orellana Mateos, 5:33:29. Además, se llevaba José Manuel Orellana a la tercera posición de la categoría senior. También Jesús Casilla Sevilla terminaba en la octava posición con 5 horas 49 minutos 40 segundos. Jesús Puerto Monte de Oca en la duodécima con 6:16:26. Manuel Avelino Bautista en la 39ª con 7:26:43. Y bueno, eso es la categoría masculina. En categoría femenina, la victoria fue para Kirsty Davinson Brown, 6:33:34, seguido de Rafaela Román del Río, 6:38:43. Tercera posición, Arancha Almazán López, 6:54:24. Y la cuarta de la general para Marinieve Sánchez Ruiz con 7 horas 26 minutos 43 segundos. Se llevaba además la tercera posición de la categoría veterano. También Isabel Delgado Jaén, sexta de la general con 8 horas 1 minuto 5 segundos. En la categoría, o en la modalidad media, la de la prueba de 26,64 kilómetros, victoria para Joaquín Guerrero Sarmiento, 2:21:48, seguido de Chema Romero Palacios, 2:28:30, y Alejandro Ardanaz Moreno, 2:28:30 también. José Manuel Villarte Santo y Manuel Jesús Pozo Peña entraron en la posición 22º y 23º de la general con 3 horas 6 minutos 21 segundos, y Francisco Moreno Menacho lo hizo con 3 horas 33 minutos 6 segundos. Antonio Chacón Carrasco lo hizo con 3 horas 53 13. Y por último, en la categoría o en la modalidad corta, victoria, bueno, era modalidad corta y también la carrera de promoción. Victoria para Martín Rojo Franconetti con 51 minutos 8 segundos, seguido de Raúl Llaman Mateo, 53-59, y Alejandro Gil Castro, 54-52. La cuarta posición para Juan Román Gago, 56-07, y la quinta para Antonio Lozano Ramírez, 56-46. Estos dos jóvenes ubriqueños además se llevaron la primera y la segunda posición respectivamente de la categoría cadete. Eugenio Rosado Vázquez, 1 hora 6 minutos 7 segundos, segundo de la categoría veterano. Y José Antonio Rubiales, también en la categoría cadete, fue décimo, con un tiempo de 1 hora 7 minutos 59 segundos. Pues este es el resumen de lo que dio, de lo que fue el cuarto trail de Grazalema. En la pedanía de Guadalcacín se celebraba también el pasado sábado la 33ª carrera popular de Guadalcacín, de 9,1 kilómetros, con victoria para Pablo Romero Carrión, 29 minutos 39 segundos. Segunda posición para un viejo conocido en Ubrique, Javier Arana, 29-42, y tercera para Luis Manuel Quintero Monge, 29-55. El ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno fue cuarto con 30 minutos 17 segundos, lo que le sirvió para llevarse la victoria en la categoría de veteranos. Y también destacar que el pasado sábado se celebraba en Nerja el Campeonato de Andalucía Junior de Clubes, donde participó Eduardo Gómez Díez en la prueba de 3.000 metros. Hizo su marca personal 9 minutos 44 segundos 89 centésimas, quedando sexto de la carrera donde participaron un total de 10 corredores. Pues esto es lo que nos dejó el fin de semana en materia de atletismo. En cuanto a la Asociación Local de Fútbol, este fin de semana se disputa la segunda jornada del Trofeo de San Isidro. La primera nos dejaba estos resultados: Vampiros 2, Aspirantes 2, los dos goles de los Vampiros de Iván Pérez y Álvaro González, y los dos de los Aspirantes de Fran Rodríguez y Álvaro Coronil. Jóvenes Veteranos 1, Antonio Flores, Al-Ándalus 3, dos goles de Francisco Javier Pérez Caro y otro de Jesús Gago. Y por último, Cervecería Los Morenos 1, Juventus 6, no tenemos constancia de los autores de los goles. La clasificación está así en el grupo A: Al-Ándalus líder con 3 puntos, Aspirante y Vampiro 1 punto, cierran Jóvenes Veteranos con 0 puntos. Y en el grupo B, Juventus lidera con 3 puntos, San José que descansó 0 puntos y Cervecería Los Morenos 0 puntos. En la segunda jornada del Trofeo de San Isidro, estos son los horarios: el domingo en el campo municipal del Bosque a las 10:30, Aspirantes Jóvenes Veteranos, y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo a las 10 Al-Ándalus Vampiros y a las 11 menos cuarto Juventus San José. Descansa el equipo de Cervecería Los Morenos. Solo en la profundidad de una escena que la luz no ilumina. En fútbol sala, los marcadores de la primera jornada del Trofeo Ignacio Peralta fueron los siguientes: Newton 9, Athletic Club Don López 1, Curtidos Cabeza 3, Fran Generali 3, Oasis Long 2, Leyton Construcciones y Reforma 2, Ubrilé 0, Estudiantes 13, Gesto Algar 4, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva 7, La Espuela Café Copas 0, Zulema 2, Revolución 5, Inter de Lián 2, The Gallery Panteras 8, JSA Ubrique 3, MEGS Seguro 7, La Lupe Kebab 0, Donde Fútbol Sala 6, Autoservicio en la Plaza 1, Autoescuela La Sierra Guas 5, Marca 91-0, y Brille 1979-1, quede que 4. Este fin de semana no hay jornada del Trofeo Ignacio Peralta, pero sí va a tener lugar el partido de homenaje al campeón de la División de Honor, el Donde Fútbol Sala, que se enfrentará a una selección de la Liga. Partido entre el Donde Fútbol Sala y una selección de la Liga a partir de las 8:30 de la tarde. Posteriormente se procederá a la entrega de trofeos de lo que ha sido el campeonato liguero en las tres categorías que componen el Comité Local de Fútbol Sala. Comentar que el pasado fin de semana se suspendió la final A4 de baloncesto de la categoría cadete de nivel B, que se iba a celebrar en el Palacio de los Deportes de Chapín a consecuencia de la imposibilidad de que el equipo de Ceuta se pudiera desplazar hasta la península a causa de la lluvia del viento y de la mala mar, que hizo que el tráfico marítimo entre la península y la ciudad autónoma pues estuviera cortado prácticamente durante varios días, y el sábado, pues como decimos, no se pudo desplazar el equipo ceutí. Se van a jugar las semifinales este fin de semana. En concreto, el viernes se va a jugar una semifinal, la que va a enfrentar a las Canteras y al Fercabe Cabo a partir de las 7 de la tarde, y el sábado se va a disputar la otra semifinal. Todavía está por establecerse la fecha de la final, que no se va a poder jugar todo en un solo fin de semana como era la idea al introducir un formato como este de final a 4. Y también el Club Baloncesto Trebujena, CABU, partido de la categoría mini que se va a disputar este sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón Domingo Pruaño de Trebujena. Y también va a haber un torneo de baloncesto en Grazalema, donde va a participar el equipo pre-mini femenino del CABU junto a otros equipos de la provincia de Cádiz y alguno de Sevilla. Dicho esto, pues quisiéramos recordar también que este fin de semana, ayer, se inauguraba el 36º trofeo del Petaquero de Fútbol 7 y nos dejaba los siguientes marcadores: Hermepiel 2, Dimopel 1, Eibercumbre 2, Pintura Fefi 3. Pintura Fefi domina la clasificación, 3 puntos, igual que Hermepiel, con 0 puntos están Eibercumbre, Dimopel y De la Espiga, que descansó en esta primera jornada. La segunda jornada se va a disputar mañana y también corresponderá al grupo A. Se va a jugar el Hermepiel Ibercumbre a las 9 de la noche y el Dimopel de la Espiga a las 10. Descansará en esta jornada el conjunto de Pinturas Fefi. Dicho esto, nos vamos a quedar ya con uno de los temas centrales de hoy, de nuestro programa de hoy, que era ese repaso a la actualidad que periódicamente, a la actualidad deportiva que periódicamente realizamos con el concejal delegado de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya lo tenemos por aquí. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Intenso fin de semana. Vamos a comenzar hablando por esa subida que tuvo lugar este fin de semana. Como decimos, intenso fin de semana es este último, con la celebración de la subida, con un tremendo ambientazo que ha habido estos días en la localidad, y vemos en este sentido la repercusión que puede tener la celebración de eventos deportivos en Ubrique, ¿no? Un buen ejemplo es sin duda la subida. Es un gran ejemplo porque la cantidad de personas que genera o que mueve esa competición, bueno, esa subida, pues hace de que, bueno, sea la, como dice, la madre de todos los eventos, por la cantidad de personas que viene. ¿Cómo ha seguido la prueba? Hemos visto por allí, por la zona de salida. No lo he seguido todo lo que yo quisiese, pero bueno, dentro de lo que he podido ver, ha sido espectacular, vamos, la cantidad de personas, aficionados, ubriqueños que han participado. Este año tenemos el récord de ubriqueños que han participado en la prueba. También superamos más de 100 inscritos, ¿no? Y la gran organización por parte de la escudería Ubrique. Uh-huh. Cabe resaltar que ha sido espectacular. ¿Qué te han parecido las novedades de este año? Con eso me refiero a esa ceremonia de salida, ¿no?, que tenía lugar en la tarde del viernes, y otra de las novedades, pues esa retransmisión en streaming, ¿no?, a través de Facebook, de lo que fue la prueba. Respecto a la celebración que se dio en el centro, en la Avenida España, pues estoy totalmente de acuerdo que hay que darle realce y el sitio a esta prueba, y bueno, y que los ubriqueños y los visitantes lo palpen desde primera hora, y el show que genera todo esto, todo lo que la presentación de esta carrera, pues darle su sitio y su realce. Todo lo que lleva, todo lo que mueve, podríamos todo decir. Lo que mueve, y que bueno, y dar a conocer, bueno, los vehículos y los pilotos que participan dentro de la misma, y hace de que traer más personal lo que sería el centro del pueblo, y bueno, y se meneen por nuestras calles y por nuestros comercios, etcétera. Se ha de destacar también algo que tú has comentado, esos 22 pilotos ubriqueños que estuvieron presentes en esta edición cifra récord, bueno, y que también es una muy buena noticia para el deporte local, ya que los aficionados se impliquen de esta manera hasta el punto de dar el salto, ¿no?, y convertirse ya en protagonista y parte activa de la subida, ¿no? Son pilotos, todos son pilotos jóvenes, o casi todos, que dedican bastante tiempo a lo que es el mundo del motor, y bueno, y eso hay que destacarlo y agradecerlo, de que esa juventud dedique ese tiempo hacia la prueba, una prueba automovilística de su pueblo. Bueno, hecha esta introducción, porque era obligado opinar y comentar lo que había sido este último fin de semana, vamos a quedarnos ya pues con lo que comentábamos en nuestro sumario, ¿no? Con ese repaso a las distintas actividades que pone en marcha la Concejalía de Deportes de forma activa o digamos dando apoyo también al resto de actividades que se organizan en nuestra localidad. Enfilamos ya, Antonio, lo que es prácticamente el último trimestre de la temporada. ¿Y cómo van las cosas ahora por el Patronato Municipal de Deportes? Pues aunque hablemos por fecha y acotemos, porque hay que marcar siempre, como dice, hay que tirar una línea, en el Patronato Municipal de Deportes terminamos con una y entramos en otra, ¿no? Pero uh-huh. Sí que, bueno, lo que es la primavera, lo que es el último trimestre, estamos hablando de los meses de abril, mayo y junio, pues marcan intensos, dado que están las actividades propias del patronato y las actividades propias de los colectivos que forman el Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Bueno, desde esta semana, ¿no? Del 28 de abril, que tenemos la entrega de premios, ¿no?, del Comité de Liga Local de Fútbol Sala, hasta el 30 de junio, que es la maratón, ¿no? Uh-huh. Pues estamos hablando de 14 eventos, 14 fechas marcadas en rojito dentro del calendario deportivo. Y eso en fin de semana, que se pueden imaginar que no son... son todos los fines de semana los que nos van a tener centrados alguna que otra actividad, ¿no? Sí, son 14 eventos más que en fines de semana, utilizan, bueno, viernes, sábado y domingo, principalmente donde se concentran lo que serían los finales, actividades y campeonatos, maratones y pruebas deportivas, donde, bueno, pues estamos hablando de que está todo prácticamente en rojito, sobre todo el mes de junio, que es el más intenso, donde ya están las finales, entregas de trofeos. Y bueno, y algunas pruebas deportivas, pues estamos hablando de que el músculo del Patronato Municipal, a lo que los colectivos, está bastante fuerte. Uh-huh. Si te parece, Antonio, vamos a comenzar con lo que se inauguró en el día de ayer, que es el Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, 36ª edición, 36 castañas, nada más y nada menos. Lleva ya en distintos formatos, fútbol sala, ahora fútbol 7. Y bueno, no es lo único, porque también así hablando de competición, las ligas deportivas escolares también se están celebrando durante estos días. Sobre el Trofeo del Petaquero, 9 equipos, ¿no? ¿Cómo se presenta esta edición que se inauguró ayer? Se presenta de que va a estar bastante disputada, porque viene del año pasado, ganó Herme Piel, si no me falla la memoria, y bueno, todo el mundo quiere revalidar el título. Después está Pintura Fefi, que ha entrado nuevo, y bueno. El resto de equipos que, bueno, van a disputar, van a intentar pues dar todo mejor de sí mismo para conseguir ese trofeo, que, bueno, es el trofeo que tiene la enseña de lo que es este pueblo mueve. ¿Estáis contentos desde el patronato con el número de equipos o esperabais más? No, este tipo de competiciones se abren a las personas que quieran participar. Bueno, de mi gusto, pues claro, me gustaría que faltasen instalaciones deportivas para poder realizar la actividad, pero bueno, son las personas que están involucradas y quieren involucrarse en esta 36ª edición. Bueno, por la otra parte, animo a que, bueno, más empresas de la localidad pues se involucren en este proyecto, que es bastante bonito. De hecho, el cambio de modalidad de fútbol sala a fútbol 7 vino porque más o menos ya parecía que se había desgastado, ¿no? Había muy pocos equipos de fútbol sala que se formaban cuando en esos últimos años, digamos, del Trofeo del Petaquero, hubo que recurrir incluso un año al Comité Local de Fútbol Sala y que jugaran los equipos que normalmente competían en las ligas del comité, porque hubiera significado la desaparición del Trofeo del Petaquero. Se recuperó hace ya un par de años con este formato de fútbol 7, aumentaron los equipos, pero la idea, o supongo que el objetivo será que puedan aumentarse, ¿no?, para tener un Trofeo del Petaquero más sólido, ¿no?, más consolidado. Va en función, bueno, este tipo de cosas van dependiendo de los participantes, pero del... El Trofeo del Petaquero, como tú bien indicas, lleva unas cuantas ediciones, siendo fútbol 7. Para otros años hace una respecto a este año, cuando termine, pues hará una evaluación de cómo ha sido esta edición y se incorporarán las mejoras necesarias para, bueno, perder no se va a perder, pero sí intentar de que se inscriban más personas, más equipos a este trofeo. ¿Y qué tal las ligas escolares? ¿Están teniendo respuesta, participación, sí, alta participación? Tiene bastante, una participación bastante alta, porque estamos hablando de que, bueno, la actividad que menos niños han participado han sido 65 niños. Estamos hablando en torno, esa que menos, una media de 100 alumnos en cada actividad, el fútbol, baloncesto, voleibol, bueno, uh-huh, waterpolo. La última fue de orientación, que estuvieron por los diferentes puntos de la localidad haciendo actividades de búsqueda de elementos. Y la verdad, estoy encantado porque cuando puedo la sigo personalmente y voy a los sitios donde están desarrollando actividades y se ven que están disfrutando y están haciendo la práctica deportiva, que es lo importante, uh-huh, que son ellos lo importante. Después todo lo que lleva a traer trabajo pues es bastante fuerte y, bueno, y para eso estamos, para trabajar para ellos. Uh-huh. Todavía queda la competición de las ligas escolares, pues los meses de mayo y junio, uh-huh, así que prácticamente estamos en el Ecuador, ¿no?, de lo que son estas ligas escolares, que insistimos, participan los distintos colegios de primaria de nuestra localidad, pero la actividad está promovida por el Patronato Municipal de Deportes, que quiso de esta manera llenar el vacío, ¿no?, que dejó la modalidad del deporte en la escuela, que creo recordar que venía por diputación, no, o por la delegación, que organizaran actividades y bueno, pues es una manera también de fomentar el deporte en los centros escolares, ¿no? El sentir de la escuela de las ligas deportivas escolares es el siguiente: de hay que a los jóvenes buscarle que hagan la práctica deportiva, tienen que hacer práctica deportiva porque es un elemento fundamental para el desarrollo personal de una persona, ¿no? Y de ahí emana toda la idea de las ligas deportivas escolares, desde los más pequeños, pues, que hagan práctica deportiva y que se diviertan y que hagan convivencia con los demás jóvenes y, bueno, y aprovechen el entorno y todas las instalaciones que se ponen a disposición de los más jóvenes. Uh-huh. Inculcarle sería la palabra, inculcarle el deporte. Uh-huh. Otra cuestión importante, hablando ya de actividades y centrándonos en escolares, quisiera hacer referencia a la escuela de atletismo, ¿no? Parece que va a buen ritmo, incluso se está procediendo a desplazar a muchos de los alumnos a competiciones, a controles federativos. Hace poco estuvieron en Antequera también probando las instalaciones de Antequera. ¿Cómo marcha? ¿Está respondiendo a las expectativas que se crearon cuando se hizo esta escuela de atletismo? Pues, si te soy sincero, con respecto a la Escuela Municipal de Atletismo, cuando nos embarcamos en esta idea, que fue en octubre del 2015, pues está teniendo una respuesta que está, bueno, va muy, muy alto. Se puede decir que hay momentos que estamos viendo la posibilidad de dar otro salto cualitativo a este tipo de, con la Escuela de Atletismo. Actualmente, al principio desarrollamos el proyecto de los entrenamientos, de los entrenamientos y la iniciación en el atletismo, y hemos llegado a un punto de cada vez piden más y están viniendo más alumnos, más niños, y eso es una buena sensación de que se están haciendo las cosas bien. Cuando vienen hacia uno y piden y tú respondes, y después esa respuesta es positiva y todos los elementos que pones a su disposición se usan y faltan, y tú le das esos recursos, eso es señal de que se está haciendo bien. Bien en el sentido porque cada año sube el número de niños y niñas que se apuntan a la escuela. El número de actividades, ya lo que tú bien has dicho, nos tenemos que desplazar afuera porque piden más, quieren competir, quieren ir a otras actividades. También el conocer otras localidades y otras pruebas deportiva de otra, bueno, por ejemplo, el próximo domingo del 14, pues la media maratón de Trebujena en el río Guadalquivir van a participar los alumnos de la escuela de atletismo. Uh-huh. Y eso es un buen síntoma, porque ya están compitiendo y ya están yendo fuera de la localidad, y eso es un sacrificio bastante importante por parte de la escuela y por parte de los participantes. ¿Alrededor de cuántos alumnos? Estamos hablando de unos 67. En la cifra, digamos, de Y ahora mismo con los que cuenta... En torno a unos 70, podemos estar ahora mismo. Es una cifra bastante considerable. Y otra actividad, en este caso, era el programa piloto que habíais puesto en marcha este año, el de la Escuela de Triatlón. En este sentido, ¿está cómo va? Pues ahora mismo estamos en modo piloto, por decir de alguna manera, y hay entonces unos 12 participantes, que se puede decir, bueno, una actividad dentro de lo que sería del atletismo, que está bastante bien, por el número de participantes. El triatlón son, como bien dices, tres modalidades, que es un deporte bastante duro, ¿no? Practicar tres deportes a la vez conlleva un sacrificio bastante enorme. No, la respuesta de 12 alumnos no está nada mal, teniendo en cuenta, como decimos, que es ahora mismo un programa piloto que ha puesto en marcha este año el Patronato Municipal de Deporte. En cuanto a las actividades para adultos, ¿han seguido teniendo la misma demanda que a principio de curso? Sí, son las actividades de adultos son las que más concentran usuarios dentro del Patronato Municipal de Deporte. Ahora mismo estaríamos hablando de que un 60-40, a lo mejor aproximadamente, porque no tengo el dato exacto, pero sí estamos hablando en torno a un 60-40 de ocupación de todas las plazas. Se ofertaron unas 1.800 plazas aproximadamente al principio de octubre y andamos en torno a unas 1.600 y algo. Todavía están, ahora voy a explicar más adelante lo que es el tema de la prescripción de la natación infantil para verano 2017. Uh-huh. Que bueno, hay también otro gran proyecto para, bueno, de práctica deportiva dentro que son las actividades del patronato. Se está dando una buena respuesta este año con el tema de las actividades. Siempre, bueno, no nos quedamos ahí en el tintero, siempre queremos más y vamos a intentar innovar para el próximo curso. Bueno, ya lo daremos a conocer para la próxima temporada, las novedades y los cambios que va a haber, que van a ser bastante sustanciales. Y bueno, veremos cómo finaliza este año, se evaluará, se verá cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, donde podemos, las sugerencias que nos transmiten los propios usuarios del Patronato Municipal de Deporte, que nos hacen llegar a la concejalía de Deporte, y bueno, y a partir de ahí a seguir trabajando. Como antes dije al principio de esta intervención, de que esto cambia y vamos trabajando y vamos intentando mejorar. Y esto es un ente vivo, esto no, nunca muere. Como hemos comentado antes, ahora vienen unos meses que tradicionalmente son los, bueno, el buen tiempo, la buena climatología invita a la práctica deportiva y se multiplican las actividades. Ya decimos, no solo las que organiza, en este caso el Patronato Municipal de Deportes, sino también las que llevan a cabo los distintos colectivos deportivos de nuestra localidad. Desde la Concejalía de Deportes, Antonio, ¿qué citas destacaría ahora? ¿La próxima semana, próximos meses? Pues ahora mismo estamos inmersos en el Trofeo San Isidro, en la final del Trofeo Petaquero, la carrera escolar nocturna. Bueno, cuando nosotros trabajamos y vemos las diferentes actividades que se organizan, tanto colectivo como patronato, no queremos resaltar, sino ponerlas todas, darle a cada uno su sitio y su espacio, porque todo y cada una forman parte de todo este entramado de actividades del patronato. La del patronato y la de los colectivos. Intentamos pues darle a cada uno su espacio y sitio. Y como siempre digo en toda la Junta Rectora, vamos a intentar poner fechas y espacios para que puedan todas realizarse y que tengan bastante aceptación y participación. Después ya cada uno es libre de coger la que quiera, pero depende del gusto deportivo. El consejo, claro, que dais desde el patronato es precisamente que no coincidan fechas, ¿no? Algunas son compatibles, ¿no? Hay fechas que son compatibles. Una actividad, por poner un ejemplo, fútbol, un partido de fútbol, Antonio Barbadillo, con una actividad de atletismo en las pistas de atletismo, por poner un lugar, pues totalmente compatible. Ahí no hay problema, el problema es cuando son dos actividades de la misma índole, no dos actividades de atletismo, dos carreras. Porque también en este sentido los recursos son limitados. También, ¿no? Y ahora hay que repartir el recurso, el personal. Eso, y bueno, los recursos me refiero. Y que tenga éxito la prueba también, ¿no? Y que participe gente y que, bueno, y sea exitoso y todo vaya bien. En este sentido, ¿va a haber citas deportivas que se pisen? ¿Tenéis constancia de ello? Posiblemente puede que haya alguno, no lo he mirado, pero a fecha de hoy no tengo constancia, pero yo creo que no va a haber. Pues se intentará de que no lo haya. Se intentará al menos de que... Hay fechas que están ya marcadas y fechas que todavía no nos han transmitido el colectivo, por lo tanto, esa es la que se me puede escapar ahora, por eso He dicho yo de esa forma. Entiendo yo también que la fecha que ya esté establecida, lógicamente tiene prioridad, ¿no?, sobre la que llegue o no. O dependerá también de la índole del evento. Es lo que he indicado, si es una actividad de una actividad deportiva de que no coincide, que es compatible con otra, pues no había problema. Siempre se le pide de que, bueno, de que no haya coincidencia con otras citas deportivas. Uh-huh. Que se puedan pisar, ¿no? Hablando también de proyectos, de actividades, creo que también se va a proceder en breve, un mes prácticamente, a un curso de buceo en Ubrique, ¿no? Sí. Organizado por una empresa que ha solicitado pues el uso de las instalaciones deportivas del municipio y, por lo tanto, como empresa del patronato, pues accede a su propuesta y, bueno, aplica las tasas correspondientes de alquiler de instalaciones. Uh-huh. Como en fin de semana no intercede en ninguna actividad del patronato, por lo tanto, se va a realizar, tiene toda la colaboración del patronato, organiza una empresa y, bueno, en definitivo, pues es bastante importante que se interesen empresas por realizar ese tipo de actividades, porque después tienen bastante redundancia en personas que quieren hacer ese tipo de actividades y tienen que desplazarse, pues principalmente todo el tema del buceo, pues uh-huh. se da en lo que es sitios de costa. Es bastante curioso que en un lugar de tierra, de sierra, ¿no?, de sierra, dentro de la tierra, pues se celebren este tipo de cosas. También el desplazamiento, bueno, como en las características del curso viene explicando de que, bueno, se desplazan a la costa tropical de Granada, etcétera. Uh-huh. Bueno, ya hablaremos de este curso de buceo próximamente. Tan solo decir que se va a realizar el 3 de junio aquí en Ubrique, sábado 3 de junio. Y, bueno, pues viene a quizá dar respuesta a una demanda, como tú comentabas. Hay cierta afición al buceo aquí en Ubrique, no es una cosa de cuatro. Hay bastante gente que practica el buceo y, bueno, se encontraba pues con lo que tú comentas, con que para poder hacer este curso de homologación, ¿no?, para obtener el certificado correspondiente, tenías que desplazarte lejos de nuestra localidad. Una oportunidad que se ofrece también a los aficionados al buceo de hacerlo aquí mismo, ¿no? Esto viene muy simple, de que ahora empiecen a aflorar cursos en el Patronato Municipal de Deportes por parte de empresas. Es derivado del cambio de la política del patronato. Tú tienes que ser aperturista, tenemos que intentar, dentro de las posibilidades que tenemos, y te marca la ley, darle posibilidad y cabida a todas aquellas actividades que puedan promover desde fuera, ¿no? Están los colectivos que promueven los suyos, está el propio patronato y también las empresas. Este tipo de cosas pues suman más a lo que es el deporte ubriqueño. De hecho, quisiéramos también destacar una actividad de la que hablamos aquí, y relacionada con los deportes de aventura, con la naturaleza como medio, pues se colaboró también con una empresa. Se organizó desde la delegación de juventud que tú también ostentas, bueno, y trabajasteis con esta empresa. Hablamos de la ruta de la Garganta Verde. Y también pues se estudia la posibilidad de otros deportes alternativos. Incluso tuvimos la ocasión de hablar hace un tiempo con el representante de esta empresa. Nos comentaba que hasta se había trabajado en deportes de invierno, ¿no?, pero que finalmente no, por motivos logísticos, no se pudo llevar a cabo. Pues esto es la actividad que estamos hablando. Bueno, el pasado 11 de abril pues tuvo una excursión a la Garganta Verde que se organizó desde la Delegación de Juventud. Así tienen unos 22 jóvenes de, bueno, lo que estamos hablando, algo alternativo a lo que viene a ser los deportes que más usuales de practicar en la localidad, bueno, en un parada espectacular que es la Garganta Verde. Bueno, y queremos seguir esa senda de, bueno, dentro que la agenda de juventud alterna entre deporte y juventud, bueno, realizar actividades más bien enfocadas hacia los jóvenes, del deporte. Bueno, son varios temas los que se tocan dentro de la Concejalía de Juventud, que, bueno, un eje transversal, pues ha tocado deporte, otras veces son conciertos. Bueno, en definitiva, pues bueno, abrir ese marco y entre uno de ellos el deporte, ¿no? Aprovechando, pues bueno, las empresas que tenemos especializadas en la localidad, que son elementos fundamentales para poder desarrollar este tipo de actividad. Sin ese personal cualificado, pues no podría hacer. Claro. La intermediación, en este caso, de la Concejalía de Juventud, lo que lograba es precios más económicos precisamente para los menores de 30 años, ¿no? Sí, pues se le aplicaba lo que sería el carnet joven. Y bueno, y eso, bueno, ayuda a los jóvenes entre 14 y 30, y más los que son en los que son menores, pues les facilita pues acceder a este tipo de actividades que en otras condiciones a lo mejor les costaría más trabajo, ¿no? Son, no están en edad de trabajar, por lo tanto dependen de otras personas para que para claro. costearse ese tipo de actividades, y si le hacen un descuento bastante importante, pues el golpe es menor. Uh-huh. Y más en estos tiempos que nos han tocado vivir. Para primero de mayo comienza la Liga de Primavera de Pádel, entre otras cosas, ¿no? Digamos ya dentro de lo que son las actividades de colectivo. Bueno, como todos lo vienen celebrando ya bastante años, pues el Club de Pádel pues celebra la Liga de Pádel con su idiosincrasia de sus actividades, que está sometida al tiempo, a ver cuándo finaliza, y el año pasado, bueno, fue bastante bueno el tiempo, a ver este año cómo respeta. Uh-huh. Y por lo tanto, pues se espera, bueno, todos los padelistas de la localidad pues tienen ahí su cita. A ver cómo resulta el trofeo. Hay bastante calidad ahí dentro del terreno de juego, a ver cuál puede ser el ganador. Uh-huh. Pues está a punto también de terminar lo que es la liga de, uh-huh. de esa, o si no ha terminado ya, de lo que es la escuela de el club de pádel. Estamos ahí pendientes también de, uh-huh. de los partidos, que hay algunos partidos pendientes, pero uh-huh. bueno, terminar una competición y empezar otra, ¿no? Para el club de pádel. Antonio, si te parece bien, vamos con el tema de infraestructura. La primera de ellas, el campo de césped natural, las pistas de atletismo, que, bueno, pues este año está siendo un poco un quebradero de cabeza, ¿no?, el mantenimiento del césped. ¿Cómo están las cosas ahora? Pues actualmente estamos en el periodo de adquisición de la maquinaria. La maquinaria, pues esto es cuestiones de ámbito legal, ¿no? Adquirir lo que sería por obra y servicio es superior a 18.000 euros, tiene que ir a una licitación pública donde se están haciendo los trámites pertinentes para la adquisición de esa maquinaria. Estamos ya en el último tramo, que bueno, en el último tramo de ese trámite administrativo. Los plazos, digamos, en ¿no? los plazos de ese, de todo lo que sería el que conlleva adquirir una máquina corta césped de esa índole. Y bueno, yo espero para, si el tiempo respeta, en cuanto esté liquidado todo este asunto de la adquisición de la máquina, pues ponerse mano a la obra, y en breve tiempo, pues cuando tengamos la máquina, pues ponerse a trabajar y estará el césped en perfecto estado, que es lo que falta, que es la máquina. Por uh-huh. lo demás está todo preparado para meterle mano. Pero parece difícil ya que se pueda contar con estas instalaciones para este tramo final de la temporada, ¿no? Pues estamos hablando de que a finales de abril, según las estimaciones de, bueno, de lo que queda, de lo que son los trámites burocráticos y administrativos, pues estamos hablando sí. de el mes, a lo largo del, en el mes de mayo esté solucionado ya todo esto. Ya no solo eso, sino, claro, una vez que se adquiera la maquinaria, hay que ver cómo está el campo de sí, césped, ¿no? El campo está ahora mismo, está monitorizado para ver y se están haciendo sus tratamientos con su tratamiento y todo lo que uh-huh. conlleva el mantener lo que hay actualmente en el campo, se está haciendo. Lo único que falta es esta máquina específica para desarrollar otro trabajo, que es lo que va a hacer que se pueda hacer la práctica deportiva dentro de lo que sería el rectángulo, ¿no? En esa etapa estamos. Por lo tanto, ¿tú crees que una vez que se adquiera la máquina, poco después se podrá abrir la instalación? ¿No habría que esperar un periodo largo para, digamos, que el campo esté en condiciones? No entiendo mucho, yo opino por encima, pero claro, después de tanto tiempo, digamos, cerrada la instalación sin poder tratar el césped en condiciones, creía que, bueno, necesitaría también o requeriría de un tiempo para estar a punto, ¿no? Se llama una resiembra, la lo resiembra. Que necesita. Y necesita tiempo, y además El tiempo acompaña y lo que es el césped y los trabajos, dado el tiempo bueno que hace, pues eso es como es rápido, los trabajos son rápidos. Uh-huh. Lo que cuesta mantener un tipo de terreno en juego de eso es el mantenimiento. Que adquiriendo la máquina que se va a adquirir, pues ese factor lo eliminamos, y por lo tanto ya no hay problemas una vez que tengamos la maquinaria. Uh-huh. Es el césped natural. El resto de la instalación está siendo utilizada por la escuela de atletismo y por todo aquel que quiera. Se le ha hecho todo su mantenimiento correspondiente, uh-huh. se ha pintado, se le están poniendo, bueno, los elementos que, bueno, lo que se va desgastando, pues se va cambiando, ¿no? Uh-huh. Está en perfecto estado lo que sería el resto. Queda solamente pintar lo que sería la zona de los cubos del cerro, para que nos orientemos un poco, lo que son los daditos verdes, eso que haría pintar, y dos reparaciones dentro de lo que sería de la instalación, arreglar campo de césped, y podríamos decir que esa instalación ya estaría a punto y al 100% de mantenimiento. Queremos decir que el tema este no significa que la instalación esté cerrada. Ya decimos que lo que no se está utilizando en el césped, las pistas de atletismo, sí está teniendo uso. Vámonos con la niña bonita del patronato, para mí la piscina cubierta. ¿Cómo van las cosas? ¿Fue bien acogida la reforma que se llevó a cabo en el famoso pasillo del frío? Sí, hubo un fallo nada más, que falló el motor que había en el pasillo, se subsanó y ya a partir de ahí pues todo, está en perfecto estado de conservación lo que sería esa instalación. Siempre intentamos hacer mejoras de las sugerencias que nos hacen los usuarios, como el tema de secadores, persas, una serie de elementos de útiles de la vida cotidiana que nos sugieren los usuarios para poner, no hay problema ningún tipo, se evalúa, se ve y se le da su respuesta afirmativa. Se está en eso, estamos en la sugerencia, que no es solo diferentes usuarios, estamos intentando hacer las mejoras pertinentes. Tenemos pensado, como todos los años, pues hacer esa evaluación una vez que se cierra la piscina en el mes de septiembre, visualizar y ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que cambiar, ahí es cuando en el mes de septiembre, en esa instalación, es cuando empezamos a trabajar y ponerla en estado a punto para en octubre, cuando se inician otra vez las actividades acuáticas, pues el usuario cuando llegue allí pues no tenga ningún... ¿De qué tipo son las sugerencias que os trasladan? Pues son de vida cotidiana, de uso elemental. Cuando va a colgar uno a lo mejor la chaqueta, pues una persa en el vestuario tal. El secador de pelo en tal vestuario, unos asientos, unos banquillos que se queda pequeño un vestuario comunitario. En el vestuario comunitario faltan bancos, ese tipo de cositas, o a lo mejor un elemento que a lo mejor puede dar la casualidad que se funde una bombilla, cosas así. Del día a día, ¿no? Del día a día. ¿Para cuándo tenéis prevista la apertura de la piscina de verano? La piscina de verano todavía no tenemos fecha, pero será a finales de junio. Finales de junio, cuando empieza ya a terminar los escolares las clases, puede ser los institutos y los colegios, puede hacer su apertura. Suele coincidir con... Queremos ampliar lo que es el horario de la piscina de verano. Hay bastantes sugerencias y quejas sobre ese tipo de... en esa instalación, de que muy temprano a la hora que se cierre, la hora de cierre, en 3 semanas. Lo que te refieres a lo que es el uso lúdico, ¿no?, de la piscina. El uso a la apertura al público. Apertura al público, que no es... La piscina de verano. Cierra en torno a las 7 de la tarde, creo, tarde, que es cuando empiezan los cursos. Ampliar una hora más. ¿Esto vendría en detrimento también de los cursos? Porque se podían recomponer dentro que sería la piscina de verano y la piscina de invierno. Estamos ahí estudiando a ver cómo podemos recomponer y así abrir una hora más de disfrute para el baño de los usuarios, que vienen demandando desde hace ya la tira de años. Por cierto, tú nos hacías referencia antes al tema de la prescripción de natación infantil, durante muchos años un quebradero de cabeza por la asistencia masiva, ¿no?, de usuarios. ¿Cómo lo vais a llevar a cabo este año igual? Bueno, se hace una prescripción y después se hace sorteo. ¿Sorteo del numerito? Empieza el numerito y a partir de ahí va contando hacia atrás. Y en función a cómo salga el sorteo, pues van entrando los diversos usuarios, los niños. Y se hará lo mismo que en otros años anteriores. Sobre mediados de mayo... El día 8 de mayo se abre la prescripción. Pueden recoger la prescripción hasta el 23 de mayo. En el horario de oficina de 9 a 1 menos cuarto y de 4 a 8 de la tarde. ¿Qué otras actuaciones habéis estado llevando en las instalaciones deportivas en este último periodo? Pues actualmente estamos centrados en la pista localizada en la barriada del Cardereto, que ya han terminado algunos trabajos de albañilería. Ahora vamos a proceder al pintado y colocación de redes nuevas. Y creo que si no llueve, si el tiempo lo permite, pues para el mes de mayo esté disponible la pista del Cardereto. Pero estamos expensas siempre a lo que es la climatología, porque ahora está el tiempo cambiante. Y es un bastante importante esa pista, porque bueno, tiene una tiene actividad por parte de bueno de los usuarios que frecuentan esa zona. Uh-huh. Los pabellones, alguna actuación, los pabellones, las pistas, pues, de pádel, de tenis, pues si vamos a ir enumerando un poco, en el Antonio Barbadillo pues seguimos con el tema de los vestuarios. Vamos a terminar ya el último módulo de repararlo, que serían las mamparas protectoras para el agua y lo que serían los banquillos, aparte de una dotación de material, de material deportivo de fútbol para esa instalación, para que tanto el Ubrique Unión Deportiva, la Escuela Municipal de Fútbol, puedan hacer uso de ello. El complejo, pues estamos ahí barajando la posibilidad de utilizar una malla protectora para los pequeños deslizamientos de tierra que suceden del cerro, pero uh-huh. Y así no, bueno, no caiga más tierra a lo que serían los pequeños chinos que vienen desgranándose del cerro. También el pintado general de la instalación y una señalística que vamos a incluir para que la gente no se vea perdida en tu instalación, con las normas de la instalación. Aparte de la conexión del pasillo de la piscina, estamos estudiando ver cómo podemos hacer un acceso nuevo. Respecto a los pabellones, pues en el pabellón tenemos varias actuaciones. En el pabellón municipal estamos viendo la posibilidad de abrir una puerta de gran tamaño para poder hacer trabajo en altura y poder sellar lo que serían las filtraciones de agua que hay en la cubierta. Además de, bueno, lo que sería la señalística, el mobiliario, eso estamos pendientes para modificarlo. Y lo que es el pabellón del Instituto de Remedio, pues reparar todos los pequeños desperfectos que hay de toda una temporada bastante intensa, pues las cosas van deteriorando y elementos que hay que ir cambiando periódicamente. Y ya algunos han llegado a su vida útil, por lo tanto. Uh-huh. Ahí va otra actuación, que es una obra exterior, porque cuando se diseñó el acceso desde el pabellón no se podían meter maquinaria en altura para poder reparar lo que serían elementos en altura. Claro. Por lo tanto, se va a reparar lo que sería el acceso, para que pueda acceder un maquinaria, lo que sería la rampa de acceso, se va a ampliar y ya a partir de ahí ya pues se pueden meter maquinaria para poder trabajar en altura y reparar lo que serían las canastas, los separadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos bastante trabajo por delante. Estamos cada día, bueno, pues intentando mantener lo mejor, estamos manteniendo bastante en un nivel aceptable las instalaciones. Tenemos actuaciones que van a derivar a que podamos hacer mejores trabajos, actuaciones más fuertes para que lo que quede, bueno, son elementos estructurales, por ejemplo, lo de la puerta de acceso. Pues una vez que salga la puerta de acceso, el tema de las goteras, pues si todo va como tiene que ir, no creo que haya problemas en reparar esa gotera y que durante un periodo bastante importante de año pues no haya ya más gotera dentro de ese pabellón. Bueno, son actuaciones bastante importantes que, bueno, conlleva ese tipo de actuación pues más complejo, porque las goteras del pabellón vienen por un defecto estructural del edificio. Vamos a intentar, pues, con las nuevas tecnologías que existen, pues aplicarlas sobre la cubierta y, bueno, en definitiva, pues dar solución a los diferentes problemas que están ahí y los que van sucediendo en el camino, porque son más de 3.000 usuarios los que usan las instalaciones en un mes y por lo tanto tienen un desgaste considerable. Considerable. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, Antonio. Tan solo preguntarte para despedirnos si hay algún que otro asunto en los que estéis trabajando en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique que quieras destacar. Pues queremos dar salto de... Actualmente es muy analógico el Patronato Municipal de Deportes. Estamos hablando de que, bueno, las tecnologías pues son pocas las que se usan, que podían facilitar la vida de los usuarios, de los trabajadores y del que os hable. Pues posiblemente para en breve podamos tener una página web del Patronato Municipal de Deportes y consultar toda la información municipal, deportiva y de los colectivos a través de las redes. Demos el salto cualitativo en redes en el año 2016 con la página web la página de Facebook del Patronato, y queremos dar en este 2017 el salto ya definitivo a implantar un sistema tecnológico que pueda, desde el sofá de tu casa, puede hacer toda la información y reservar. También vamos a hacer una modificación en lo que sería en una red social deportiva municipal, uh-huh, a través de una empresa bastante conocida que se dedica a la gestión deportiva virtual de instalaciones y, bueno, en definitiva, facilitarle a los usuarios y al personal en general pues el acceso al deporte y a la información, que es bastante importante en el municipio, dado la envergadura del Patronato Municipal de Deportes que tenemos. La adaptación a los nuevos tiempos. A los nuevos tiempos que nos acompañan. Pues nada, Antonio, muchas gracias por venir de nuevo aquí a tu casa, Radio Ubrique, para contarnos pues las distintas cuestiones relacionadas con la gestión deportiva del Patronato y del Ayuntamiento. Te agradecemos pues que mantengas ese contacto periódico con nosotros y con los oyentes aficionados al deporte. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.